Buenas noches. Estáis asistiendo a la cuarta y última entrega de la historia sonora del rock and roll. Hoy abarcaremos desde mediados de los 80, que fue donde lo dejamos la otra vez, y habrá mucha leña y mucha melodía, como siempre. Con una serie de grupos de power pop americano que afloraban sobre mediados de los 80. Muy pocos conocidos, pero que merece la pena que suenen esta noche. You love me, los Green. Y atención a estos, los Mosquitos. You don't believe her. You De mosquitos americanos, como estos Infidels, eran grupos que ahora es muy difícil conseguir cualquier disco, es muy difícil incluso encontrarlos por internet, pero tenían una maravillosa creatividad. De Infidels. Have all burned. Will you stop to wonder why? And all the things that you have learned, they should have taught you how to cry. And every lady that you say will come back, oh, don't you know? And all the things you touch today will turn to dust tomorrow. And in my mind, I have this dream. I turned it over several times to try to find out what it means. You say you're here, but it doesn't mean you'll stay. Many times I look within as I watch you walk away. Yeah, and it's gone. When your castle walls come down, will you be found in another bed? And there are changes taking place, and they're taking you away. You tell me love is just a game, well then I don't want to play. And in my eyes, and in my heart, they're filled with your lies, and it's tearing me apart. So hard to let it go when it makes you wanna die. Y vamos a disfrutar de un grupo muy perdido, con muchas ganas de volverlo a encontrar, llamado The Leopards. Y esta va por Miguel. Como siempre, una respuesta australiana. Los Cheveles. Gave his soul, but I do. en 1986 sacó un gran disco, un grupo que venía del punk y hardcore de final de los 70, principios de los 80, llamado Asker Du. Pero esta canción viene al caso porque en esta época empezaban a popularizarse un poco dentro de esas animaladas de guitarras. Vamos a cambiar un poco de palo, porque hay muchas cosas que contar de esta época. Porque siempre parece que los 80 los relacionamos con una época un poco hortera, pero este programa, como sabéis, está contando la historia del rock and roll. Y siempre ha habido rock and roll, aunque nos lo eclipsaran. Y bueno, si Radio Birdman fueron unos seguidores de Stooges y MC5, ellos también tuvieron una serie de seguidores. Y volviendo a Australia, por ejemplo, Celibate Rifles. Fly away into the sun. I'm gonna fly. estos Seminal Rats. Of a man, a house and a car. Friends, no eyes on me, not too far. También había otro punk en estos momentos. Era el punk llamado punk pop. Era seguidores de los Ramones con un sonido más ramoniano y mucha, mucha melodía. Por ejemplo, The Fiends. Wanted to let you with me, I know that you want to be back. Town Boys. Este movimiento punk pop tuvo una repercusión en un sello discográfico que se creó, que se llamaba Lookout, y donde salieron muchos grupos de ese tipo, tan ramoneros como estos, The Queers. Yeah. Lookout Records tuvo en sus filas también a unos jóvenes Green Day, cuando aún hacían discos tan dignos como este. Un despiste saludando. Y en esta onda venían otro grupo de mis preferidos, quizá algo más pop, aunque empezaron bastante punk. Ellos son Parasites. Thank you. a different world, not the one I used to know. I want a different girl. Exploding White Mice, otros australianos. Si a esto se le llamaba punk pop, había otro punk que venía del hardcore, pero también con mucha melodía, y se la llamó hardcore melódico. El sello Epitaph fue el máximo exponente y sus fundadores, Bad Religion. Vamos a escuchar una bonita canción de ellos, quizá de las más lentas. Is blank, but the gears are turning. ever so soft. We wouldn't wanna break the egg as we walk. Never alone, cautious, afraid. I hear the voice of reason on the PA. Leave it alone, follow the dream. Ellos eran No FX, otro grupo del sello Epitaph, también muy representativo del hardcore melódico. Pero cambiamos de asunto porque pasan muchas cosas en esos tiempos. Empieza a haber mucho feedback de guitarra y uno de los grupos que lo usaban a saco eran, por ejemplo, Dinosaur Juniors. Escuchémoslo con esta magnífica versión de Peter Frampton, Show Me the Way. I wonder how you're feeling. empezaba otro rollo, ¿no? El rollo que le llamaban rock alternativo, y con guitarras espesas y todo ese tema. Otro ejemplo, Finger. Claro que quizás lo más importante en esta época fue la aparición del término grunge, ¿no? Grunge. Yo tampoco he sido nunca muy seguidor de esto, pero hay que valorar algunas cosas, como esta versión de David Bowie que grabaron Nirvana en el concierto en directo de MTV. Thank you. Otros que andaban por ahí. The Pavement. Don't take your own shot. esta escena también tenía su propio sello, Sub Pop, y también tenía grupos de chicas como L7. Pero paralelo a todo esto, había personajes que ya hacían música de hace tiempo y bueno, no es que se adaptaran, siempre le había gustado este guarreo, estas guitarras, y la hacían incluso mejor, cómo no, como más de corazón. En este caso hablo de Steve Wynn, que junto con, bueno, junto a una super banda, gente de Green on Red, de los Silos, y creó Gutterball. Leaning on the rack by Brutal, brutal. Unas guitarras brutales. Son gente que venían del nuevo rock americano y en sus raíces hay mucho Neil Young. Pero había otra peña que estaba también floreciendo en estos momentos, que sin adaptarse a los tiempos ni nada, ellos hacían rollo Gram Parson y simplemente de raíces. Jayhawks. Turn around, maybe one day you're all maravillosa canción. Pero sigamos por estas ondas alternativas con un grupo muy influenciado por Velvet Underground, como tantos en estos años. Y ellos son Yo la Tengo. Volvemos a Seattle y al sello Sub Pop. And tell them that I'll be back soon. The Walkabout. Y vamos a terminar con este, con esta rollo alternativo, por así llamarlo, de alguna manera, con unos bestiajos como son estos, Gumball. Animalitos, preciosa, precioso, precioso sonido de guitarras, preciosa canción. Pero ya dijimos que íbamos a cambiar un poco de estilo porque hay otros, hay muchas cosas que contar ya en, a principios de los 90. El garaje también se embrutecía, ¿por qué no? de Mono Men. Y escuchemos ahora a The Mortals. Estaban los punk rockers, ¿no? Y el rock and roll, punkarra, como por ejemplo The Devil Dog. I'm y un personaje muy importante en el punk rock de estos momentos, de los años 90, fue Jeff Dahl, un gran seguidor de los Ramones, de Johnny Thunder y de los Stooges, New York Dolls, y él ha mantenido viva esta corriente. Jeff Dahl. Seguía surgiendo punk rock. No sé qué hacía la gente escuchando tanto techno en estos momentos. Super Suckers. I'm Pero si alguien estaba todavía ahí al tanto, porque todo el mundo está aquí recordando a los Ramones y demás. Los Ramones estaban ya, la mitad habían fallecido. Pero a punto de fallecer, ahí estaba Joey Ramone sacando su único disco en solitario, que además creo que salió póstumo. Escuchémoslo. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about it. Don't worry about me. I want you, baby, but you always lie. Always complaining or contemplating. Suicide. I want you, baby, but you don't even try. Always complaining. Said bye, baby, bye, bye. Buen epitafio. Y bueno, otro movimiento bastante potente en estas épocas es el llamado High Energy. Es ya embrutecer el punk y el guitarreo a lo máximo. Hay varios sitios de donde salieron grupos así, como Australia, Suecia. En este caso, hablemos de Suecia y eran seguidores de pioneros como The Nomad. Y estos que vamos a escuchar se llaman Sewer Groups. Y suenan de esta manera. Hijos de Stooges, hijos de MC5, hijos de Detroit, del Detroit Rock, suecos. El gran movimiento estaba allí y en Australia, por ejemplo, Powder Monkeys. I'm brutales. Y si hay un exponente en el High Energy, quizás los más conocidos de este movimiento son también suecos. Bueno, ellos antes eran australianos. Estamos entre Suecia y Australia. Estamos en... Estos son Helicopters. Y dejemos de un lado tanta tralla, que está muy bonita, pero hay que dar tiempo a más cosas, porque estamos ya, hay un movimiento también muy interesante, ya durante los 90, que es un power pop, pero como más fuerte, a lo mejor influenciado por todas estas nuevas tendencias guitarreras. Y, por ejemplo, escuchemos a este grandioso grupo, Material Lisu. I could only hope for a stolen moment. Sigamos con esta onda que es bastante interesante. Teenage Fan Club. Podemos decir de esto, Gigolo Aunt. Lips are moving, but the words just when she screams, she can't take another hour. She's singing in the hallway and dancing in the shower. She's the kind of girl. She's the kind of girl. She's the kind of girl. Like a nightmare is a kind of dream. With a start, eventually you recognize all around the pieces of the life she blew apart. Preciosa canción. ¿Y qué decir de Buffalo Tom? Take a breather. otro grupo de power pop de los 90, ya cerca del 2000, era Model Rocket, con un aire americano countroso. Tenemos también otro gran grupo como son Greenberry Boots. Against the warm glow of your radiance, and I importantísimos también de Posis. Surprised like a letter, I just send it, please return it, just forget it. When we live the life we live, it's never us completely, not completely. Like a movie, like a style, please return it, please return it. Like a favor, like a glance, please return it, please return it. Sí. Bueno, ha habido un fallo técnico al principio de la canción, porque como esto estamos en un bar, aquí aunque no... Pues me hablan, me entretengo, en fin. Esto que hemos escuchado era Maceo Sweet. El otro disco seguían siendo los Posies. Y ahora vamos a poner una banda que ha acompañado mucho en los directos a Maceo Sweet. Se llaman Velvet Crutch y suenan así. Yeah. Estos eran Matches Potatoes, holandeses, unos chavalillos que solo grabaron un par de discos y no se supo nada más de ellos, pero hacían canciones tan bonitas como la que acabamos de escuchar. Una peña que sí tiene una larga trayectoria y que ha sacado discos preciosos y abundantes son Red Cross. Bueno, esto ha sido otro fallo técnico, tú sabes. El último día nos la van a dar todas. Esto parecía que iba mejorando del primero al último, pero no. Bueno, entramos ya en los 2000, ¿no? ¿Por qué? Y rock and roll en los 2000 está el que nos gusta de siempre. Es muy importante una serie de grupos que salieron, que hicieron que la moda cambiara un poco y que no hubiera tanto techno y que hubiera un poco más de rock and roll. A mí apenas me gusta ninguno de esos grupos, pero pongamos un ejemplo de un grupo un poco psicodélico. Bueno, estoy hablando, ya sabéis, de los Strokes, que es esto, en fin. Vamos a poner un temita de Coral. Up with my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Draw the line from this pain I

Just Rus. Preciosa canción. Como hemos estado contando aquí entre los colegas, parecía viaje de fin de curso a Palma de Mallorca en el Transmediterráneo. Pero bueno, todo eso son ironías. Estamos disfrutando de buenas canciones y seguimos en los 2000 y con esta influencia americana. Que por ejemplo tienen Wilco. Possible Germany, unlikely Japan. Wherever you go, wherever you land, say what this means to me. I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Fundamental problem. Listening. Oh, I know you're not listening. This was still new to me. I wouldn't understand. Impossible Germany. Unlikely Japan. This is what love is for. To be out of place. Gorgeous and alone. Face to face. With no larger problem. Now I know. fantástica maraña de guitarras. Y estamos ya, vamos, en los 2000s total. Y curiosamente, el programa empezó, bueno, ya estamos acabando, esto es el cuarto día, hemos hecho todos los fascículos. Y es curioso porque después de venir desde los años 50, vamos a terminar con un sonido muy parecido, lo cual quiere decir que el bucle se cierra. Los 2000 también hay garaje, no os creáis. Yeah. el garaje y su evolución. Baby Boot Rose. Y nos despedimos con el último grupo que he visto en directo estos días, Bellrise. Talking. Bueno, amiguitas y amiguitos, ha concluido la cuarta y última entrega de la historia sonora del rock and roll. Esto ha sido un índice de todo lo que se puede aprovechar. Seguramente los chicos de Las Trazas montarán otras sesiones con monográficos dedicados a cualquier estilo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y yo encantado de aquí de poner mis discos para todos vosotros. Muchas gracias y hasta siempre.